todos los que nos están escuchando. Muy bien, gracias. Yo me dijiste rojo y como que me fui pum para arriba. Es que es algo de la cualidad del color. Además, color, el color rojo también se le llama colorado. Es como el color que tiene, que le da nombre a los colores. Es el primero de los colores. Ah, mira vos. Por su longitud de onda, es como, por decirlo, es como el color más grande. Por eso también es como el que vemos primero. El rojo y el amarillo son los colores que vemos más fácil. Mira vos. Sí, así es. Por eso... ya empiezo con mis tonteras, ¿no? Por eso, favor. Como todas las señales de alto son rojas. Exactamente. Porque lo vemos. Exactamente. Mira vos. Y se usa mucho para cartelería. Claro. Para cualquier cosa que se quiera hacer visible. También para las etiquetas de peligro combinado con negro. Claro que sí. Mira qué bueno. De advertencia. Bueno, pongan mucha atención porque hoy vamos a hablar sobre el color rojo. Y bueno, está el bloque en tus manos. Diga cómo vamos a hacer. Visualización, vamos a hablar del color, vamos a hacer todo junto. ¿Cómo viene hoy? José, a mí me gustaría proponerles, si están de acuerdo, que nos acompañen en la visualización para abrir. Para que cada uno, los que nos están escuchando, que quieran participar, que hagan la visualización con nosotros y después compartan cómo les fue y con qué cosas vinculan el color rojo. Entonces, lo que yo propongo es que hoy empecemos al revés, que empecemos haciendo la visualización y después hablamos a ver cómo nos va con esto. Perfecto. ¿Te parece bien? Muy bien. Bueno, entonces... Te voy a invitar y voy a invitar a todos los que quieran hacerlo con nosotros a sentarse cómodamente en una silla, las piernas sin cruzar, la columna derecha, que se sienten cómodos, apoyados en el respaldo. Pueden dejar caer los brazos a los lados o sobre el regazo, la cabeza erguida, pero sin fuerza, que no caiga ni para atrás ni para adelante. Aflojo la mandíbula, respiro. Cierro los ojos. Es importante cerrar los ojos para que la imaginación fluya. Si los ojos permanecen abiertos, me distraigo con las cosas que estoy viendo afuera. Los ojos cerrados permitan que podamos ver cosas adentro. Con los ojos cerrados, me imagino dentro de una habitación completamente roja. Las paredes rojas, el techo rojo, el piso rojo. Estoy dentro de una habitación completamente roja. Las paredes, el techo, el piso rojo. ¿Cómo me siento? ¿Me quiero quedar o me quiero ir? ¿Hace frío o hace calor? ¿Me siento protegido o en peligro? ¿Hay otros elementos en la habitación? ¿O está vacía? ¿Cómo es? ¿Es dura o blanda? ¿Hay ventanas? Me detengo dentro de esta habitación completamente roja, en una posición relajada, sea de pie o sentado. Pienso en lo que realmente quiero tener. Lo que quiero conseguir para mi vida, lo que es importante para mí. Veo una puerta, la abro y salgo. ¿Cuándo salgo? ¿Es de día o es de noche? Bueno, ahora poco a poco muevo los pies, las manos. Me incorporo, abro los ojos y vuelvo a este espacio. Y los que quieran pueden compartir con nosotros si lo pudieron hacer, qué vieron, cómo se sintieron y todo lo que vinculen con el color rojo. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar música, King Crimson, Red, Y todos los que quieran mandar mensajes, qué vieron, qué sintieron, y el color rojo, ¿a dónde los lleva? ¿O qué los hace sentir? Manden mensajes al 3548-1559-0992. Thank you. 1, 2, 3, 4. Y ya estamos de regreso, 12 horas 20 los minutos. ¿Y cómo les fue con el color rojo? ¿Ah? ¿Cómo les fue con el color rojo? Bueno, ahora María de la Paz nos va a contar muchas cosas sobre el color rojo. Contanos, María de la Paz. Bueno, estaba pensando con esto de que hablabas de los cambios de dirección en las calles. Sí. Estaba pensando en el tema de los semáforos. Ajá. Hay una astróloga, Linda Goodman, que hacía una reflexión que a mí me pareció muy interesante sobre los semáforos. Ajá. ¿Qué pasa? El color rojo, por un lado, es el color que más rápido vemos, con lo cual tiene lógica ponerlo en el semáforo avisando parar. Uh-huh. Pero a la vez es un color que es muy atractivo. Por eso, muchas veces cuando el semáforo se pone en rojo, la gente, en lugar de frenar, acelera. Y el verde, ajá, es un color sedante, relajante. Con lo cual, cuando el auto está estacionado en el semáforo, sí, y se pone la luz verde, no, como que el arrancar es como que uno por ahí se es calmo. Se queda. Claro. Y ahí se producen los bocinazos en el semáforo, ¿no? Como, bueno, dale, ya está verde, ¿no? Así que ella decía que quien haya diseñado los semáforos era daltónico. No se me ocurren qué otras opciones de colores para los semáforos podrían ser. Estas cosas hay que estudiarlas muy bien. Y pero sí, esta reflexión me pareció que tenía bastante lógica, ¿no es cierto? Claro que sí. Y sí, claro, tiene un sentido. Mira, acá me están escribiendo al 1559-0992 y me dicen que los superhéroes rojo, me dice. Los trajes de las vedettes rojos. Bien. No sé qué tiene que ver los superhéroes con los trajes de las vedettes, pero bueno, me pusieron eso. Es como que llama la atención, ¿no? Llama la atención. El rojo es un color vinculado a la pasión, al erotismo también. Tiene muchos aspectos, como todos los colores, tienen muchos aspectos. Entonces, hablábamos la vez pasada de cómo están los colores ubicados en el cuerpo. El rojo corresponde al chakra raíz, que se encuentra en la base de la columna y en las piernas. El elemento es la tierra, y sus funciones son el instinto de supervivencia, la seguridad, los bienes materiales, el dinero, la fortaleza, el hogar, con lo cual en ese aspecto es un color que nos da seguridad y por eso lo vinculamos a la capa roja de los superhéroes. A la vez, es sus cualidades, es un color vital, el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta, del fuego, ligado al principio de vida, expresa sensualidad, es exultante, agresivo, vinculado también al planeta Marte, que hablamos la vez pasada, que es el guerrero que defiende el territorio, relacionado al poder, la alfombra roja, la capa roja. Los oyentes comentaban la corbata roja de Donald Trump. Uh-huh. Entonces, los colores, todos los colores, tienen múltiples aspectos. Lo que es seguro, vos decías, me voy a poner a llorar recordando Chile, lo que es seguro es que el rojo no te va a llevar a la melancolía o a la nostalgia. Esos colores son más apropiados para el azul, para el índigo, para uh-huh, el violeta. O sea, los colores tienen múltiples aspectos y cualidades, pero hay determinados, algunos sí y otros seguramente no. Claro. El color rojo, su complementario, su opuesto complementario, es el cian, un color azul. También puede tomarse el verde como opuesto complementario, con lo cual el rojo de alguna forma representa la vida animal, mientras que el verde representa la vida vegetal. Uh-huh. Es el color de las bodas en China e India. Mira, acá me dicen, Sandro usaba mucho el color rojo. Claro, porque hablaba del corazón, hablaba de la pasión. Claro, y el escudo Rothschild también es rojo, me dicen. Muy bien, el escudo ese, no sé cuál es. Así que aquí me escribe nuestra amiga Mónica. Claro, mira vos, estaba pensando en Elvis, si tenía trajes rojos Elvis, parece que sí, pero no usaba más blanco Elvis, ¿no? Era como... Sí, puede ser una combinación de blanco y rojo. Claro, Bueno, mira vos, cómo todo tiene sentido con todo y lo de los semáforos, me llamó la atención. Dice acá, si miramos muchos colores a la vez, entre ellos el rojo tiende a desaparecer y es el primero que vemos. ¿Debe estar haciendo algún ejercicio de leyes ópticas? No sé. Dice que si vemos muchos colores a la vez y está el rojo, el primero en desaparecer es el rojo. En un cuadro, me dicen. Bueno, no sé, capaz que se está refiriendo a algún tipo de efecto óptico, de efecto visual. Claro. Claro. Eso puede ser. Ahora leo, porque me están llegando así de a poquito, a veces que el internet está medio somnoliento. Dice, si miramos muchos colores a la vez, entre ellos, y está el rojo tiende a desaparecer. Es el primero que vemos, pero el primero en desaparecer. En un cuadro, en cambio, el azul predomina y se mantiene. Ahí está todo el mensaje. Bueno, puede ser, el azul es un color que tiene la cualidad de generar la ilusión óptica de retroceder. Puede ser que el azul nos invite a la contemplación más duradera, mientras que el rojo... Es como un instante y ya, es como el semáforo. ¿Rojo? Sí, pero tiene mucha estabilidad. El rojo es un color muy estable. Ajá. Pero bueno, puede... Lo tomamos. Sigamos. Había algo que te quería decir, sí. Es esto, la cualidad del rojo es la cualidad del señor. Esto lo habíamos dicho la vez pasada, uh-huh. Que si tenemos a los tres primarios, el rojo es el señor, el amarillo es el niño y el azul es el viejo sabio. Ajá. La cualidad del color rojo es muy pareja y uniforme. Es un color que tiene como su fuerza propia, uh-huh. Que tiene esta cualidad de decir... Yo soy el rojo, acá estoy. Uh-huh. El amarillo tiene una fuerza mucho más expansiva, como que parte del centro y se expande. Y el azul tiene esta cualidad como de retroceder, buscando profundidad. Mientras que el rojo tiene esta presencia uniforme. Uh-huh. Se impone a la vista y se impone como cualidad del color, ¿no es cierto? Bien vinculado... a el elemento tierra y a los bienes materiales, a las cuestiones de la realidad física. Uh-huh. Por eso también en los trajes, en el espectáculo, en los carteles, es un color que predomina porque tiene esta cualidad de imponerse visualmente. Y es un color que genera un sentido de atracción. O sea, el color en sí es uniforme y con mucha presencia. Pero tiene una cualidad como que te atrae, ¿no? Despierta la atracción. Uh-huh. También por eso se usa por ahí en el espectáculo, ¿no? Como para hacer esta cuestión de atraer las miradas, ¿no? Uh-huh. O de generar atracción. Claro que sí. La cosa también como de la seducción. Combinado con rosa y violeta puede significar sensualidad y seducción. Combinado con negro puede significar algo inmoral. El diablo o las advertencias de veneno, que por lo general son como la calaverita negro y rojo, uh-huh. ¿Sí? O de peligro, las señales de peligro negro y rojo. Bueno, por ahí vamos. Para la cábala, vos me decías la vez pasada, es la protección contra la envidia y mal de ojo. Claro. Y simboliza claro. También el deseo de recibir la atracción. ¿Cómo es la tecnología de la cintita en la mano izquierda? Que se ata con 7 nudos. Por un lado, dicen, bueno, contra la envidia, contra el mal de ojo. ¿Pero qué significa? La tecnología de la cintita es muy sencilla, pero ya que estamos hablando de esto, lo voy a explicar. Los 7 nudos representan cerrar los 7 chakras. Tiene que ver con cerrar la propia energía, pero sobre todo la cábala sostiene que vivimos en un mundo de causa y efecto. Por lo tanto, más que nada, la función de la cintita roja en la mano izquierda es recordarnos no mirar con codicia, no envidiar lo ajeno. Ajá. En la medida en que la cintita está puesta en nuestra mano para que lo que vemos y nos resulta atractivo, simplemente identificarlo como algo que queremos, pero no sentir, no llenarlo de negatividad, no mirar a otros con codicia o con envidia. La cintita es un recordatorio de la actitud que debemos tener, de cuando hay algo que otro tiene que a mí me gusta, simplemente decir, bueno, esto me inspira, que no es lo mismo que, oh, ¿no? La cosa de la envidia, de oh, decir, ah, mira qué bien esto que tiene esta persona, me gustaría tenerlo a mí también. Entonces, cómo funciona la tecnología es muy sencillo, nos recuerda que lo que damos recibimos, por lo tanto, para no atraer malas vibras, no generar malas vibras. Es más que nada un recordatorio. Muy bien, muy bien. Bueno, excelente el color rojo. ¿Con qué color vamos a hablar la próxima semana? La próxima semana tenemos dos opciones. Podemos seguir en orden de los siete colores, podemos seguir con el color naranja o podemos seguir con los tres colores primarios y podemos seguir con el color amarillo. Tenemos dos caminos a recorrer. Bueno. Podemos elegir. Bueno, entre las múltiples opciones, propongo... Bueno, elegí vos y la próxima semana vemos qué color nos vas a traer. Muy bien. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, María de la Paz, que tengas una excelente semana y bueno, ahí aprendimos un poquito más sobre el color rojo, así que si querés pasar desapercibido, no te pongas rojo. Exactamente. Que tengas buena semana. Muchísimas gracias, José, igualmente. Cuando ya son 12 horas 32 los minutos, vamos con un poco de música y ya regresamos a Viva Voz en FM Astral, nuestra casa. Esto es Taylor Swift con Red. Seguimos ahí con el rojo.